Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Nueve y tres minutos, muy buenos días a todos los que sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda Caracas, en toda el área metropolitana y a través de internet. Nos escuchan en otras partes del país y del mundo por www.albaciudad.org. Esta es una nueva edición de La Tierra de los Míos, hoy jueves 15 de noviembre del año 2018. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Ernesto Villegas Pollat. En los controles, Antonio Mejías, en la locución quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Ya en la última semana de la Feria Internacional del Libro 2018, aquí cerca de los estudios de Alba Ciudad, en pleno centro de Caracas. Si aún no ha ido, acérquese, están dispuestos los stands en toda la Plaza Bolívar de Caracas y en 4 o 5 cuadras alrededor, en las esquinas que conforman el casco histórico de la ciudad capital. Bueno, en toda esa zona hay actividades, se están recitando poemas, se están presentando libros, hay conversatorios, hay talleres. Lugares como la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez y la Casa Bicentenario en la librería Colombeya, dos espacios un poco más alejados pero que también se unen a esta fiesta literaria. También la Casa de la Historia Insurgente, que si no la conoces es la que está al lado de la Casa Natal del Libertador, también es parte de la Filben 2018. Y por supuesto todos los entes del ministerio están abocados a participar, a presentar actividades en el marco de esta Feria Internacional del Libro 2018. 9:06, vamos con la primer tema musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Puesto triste el abuelo, si era un hombre juguetón. ¿Será que de tanto andar por el tiempo se le cansó el corazón? Ayer hablaba solito el abuelo de tiempos que ya no están y se ponía arrugadito con los ojos aguaditos. Ojos azulitos, todo un mundo de bondad. Y yo pienso que el abuelo pronto se nos va a marchar, como el agua del riachuelo que busca el cauce y se va. Soy solo un retoño del huerto donde sembró sus anhelos. Esta es mi promesa, abuelo, que recogeré del suelo la semilla de su amor y que haré un surco en la tierra para que nazca una flor y no se borre su huella. Yo que soy solo un retoño del huerto donde sembró sus anhelos. Mi promesa, abuelo, que recogeré del suelo la semilla de su amor y que haré un surco en la tierra para que nazca una flor y no se borre su huella. Solo un retoño del huerto donde sembró sus anhelos. Esta es mi promesa, abuelo, que recogeré del suelo las semillas de su amor y que haré un surco en la tierra para que nazca una flor y no se borre su huella. Yo que soy solo un retoño del huerto donde sembró sus anhelos. Mi promesa, abuelo, que recogeré del suelo la semilla de su amor y que haré un surco en la tierra para que nazca una flor y no se borre su huella. Memoria patrimonial. Bueno, arrancamos con la primera sección del programa referente a las efemérides de la semana del 12 al 18 de noviembre. Y bueno, dos fechas importantes, tres fechas importantes. Dos tienen que ver con el mismo prócer de nuestra independencia, José Antonio Anzoátegui, ya que nació un 14 de noviembre del año 1789 en la ciudad de Barcelona, actual estado Anzoátegui, que evidentemente y obviamente lleva su nombre este estado en conmemoración de este prócer de nuestra independencia. Y murió un 15 de noviembre del año 1819. Escuchamos de hecho un micro aquí en la emisora, en el previo arrancar el programa, en donde da un poco más de detalles. Pero bueno, murió en la ciudad de Pamplona, ese es un poblado fronterizo con Venezuela, en Colombia. Entonces, Pamplona, Colombia, 15 de noviembre del año 1819. Así que días contiguos, por supuesto, años distintos. Murió bastante joven el general José Antonio Anzoátegui y Hernández, era su segundo apellido, prócer de la Guerra de Independencia, y tenía un cargo importantísimo, era el jefe de la Guardia de Honor del Libertador Simón Bolívar. Esas dos efemérides, y la tercera de esta semana, importante a nivel patrimonial, y sobre todo para el occidente del país, y en concreto el estado Zulia. El 18 de noviembre es el Día de la Chinita, o Día de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Maracaibo, de todo el pueblo zuliano, y con muchos devotos a lo largo y ancho de nuestro país. Así que bueno, el 18 se celebrará ese día, y en el marco de ese Día de la Chinita está la Feria de la Chinita, que son varios días en el que se celebran varias actividades de corte católico, de corte religioso, pero que influyen de manera determinante en toda la cultura del pueblo zuliano, del pueblo en el estado Zulia, desde Maracaibo y por supuesto el resto de ese estado del occidente del país. Así que es importante esa fecha, que usted puede consultar con mayor detalle en los catálogos del patrimonio cultural venezolano, en el catálogo del municipio Maracaibo en el estado Zulia. Lo puede encontrar en formato PDF en la página web de nuestra emisora www.albaciudad.org. Allí descarguen PDF, están divididos por municipio y por estados del país, y ya les estoy dando el dato. En el municipio Maracaibo del estado Zulia es en donde se encuentra el registro del Día de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos. Si usted es de la vieja escuela y quiere consultarlo en físico, estos libros ya no los tenemos a la venta, pero pueden acercarse al, por supuesto, a nuestro centro de documentación en la Villa Santa Inés en Caño Amarillo. Allí estaremos, por supuesto, pueden consultar, estaremos allí para guiarlos y que puedan consultar los catálogos en físico. Exactamente lo mismo que van a encontrar en PDF, así es el catálogo en físico que está ya en nuestro centro de documentación. Esta semana estamos trabajando en horario Filben, hasta las 4:30 de la tarde estamos trabajando en la Villa Santa Inés, en el Instituto del Patrimonio Cultural, y estaremos entregando más de 1000 catálogos en el transcurso de estos días finales de la Feria Internacional del Libro. Así que una razón más para acercarse a la Plaza Bolívar. No tenemos stand propio, pero estamos colaborando con varias actividades, y en el marco de los talleres que estamos dando diariamente, tanto en la librería Colombella, en la Casa Bicentenario, como en la Sala Ana Terán, eso es en la sede del gobierno del Distrito Capital, y también en la librería del sur de la esquina de Gradillas, eso es en otra, la entrada sur de la Feria del Libro. Bueno, en esos tres lugares estamos haciendo actividades todos los días, y por supuesto estamos entregando catálogos del patrimonio cultural venezolano totalmente gratuito para el público asistente. Y también en otros puntos de la feria hemos estado dando esos catálogos, que son por supuesto el producto editorial bandera del Instituto del Patrimonio Cultural. 9:14, vamos a una nueva pausa musical y retornamos enseguida con La Tierra de los Míos. Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente Limeña, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, morena, tu pensamiento. Aspiras de la lisura que da la flor de la canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Escuchamos otro tema musical de género tradicional, que por supuesto es lo que acompaña el programa de La Tierra de los Míos. La música es parte fundamental del patrimonio cultural de un país, en este caso de Venezuela. Me atrevo a decir que en diversidad de géneros musicales, Venezuela es uno de los países con mayor riqueza en América Latina y en el mundo. Y toda esa riqueza musical usted la puede descargar gratuitamente en formato MP3, también en la página web de la emisora, albaciudad.org. Tiene esa opción allí, más de 7000 temas, y gran parte de ellos son de música tradicional venezolana, dividido por cada uno de sus ritmos musicales. Como ya dijimos, son muchos, es muy diverso, y por supuesto son temas clásicos, temas de los máximos intérpretes de cada uno de esos géneros. Así que música tradicional venezolana de calidad, puede escucharla en nuestra página web y por supuesto escucharla también sintonizando La Tierra de los Míos, y gran parte de la programación de Alba Ciudad está musicalizada, por así decirlo, con géneros tradicionales venezolanos. Claramente el objetivo de nosotros es difundirlo. Todo eso es producción del Centro Nacional del Disco, el CENDIS. Los temas que escucha usted son grabados allí y son, por supuesto, que obtienen esa razón de ser, que no es otra sino divulgar la música tradicional venezolana. Revisamos las redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos por Twitter en @patrimonioipc. Y bueno, como era de esperarse, la mayoría de las informaciones que puede encontrar allí, o que va a encontrar allí si entra a nuestro perfil en Twitter, serán principalmente de la Feria Internacional del Libro y las actividades que ha desempeñado el Instituto del Patrimonio Cultural en el marco de esta fiesta literaria, y también unas informaciones que tienen que ver con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en general, que también está abocado prácticamente al 100% a esta feria, que finaliza el próximo domingo 18 de noviembre, así que están ya en los últimos días. Aproveche, si no se ha acercado, ir y bueno, unirse a esta fiesta literaria. En las actividades del IPC ya les vamos a estar contando qué actividad hay el día de hoy y qué actividades habrán de aquí hasta el domingo. Lo que sí es seguro es el día sábado, una actividad en el pabellón infantil. El pabellón infantil está en la planta baja del Teatro Simón Bolívar. Teatro Bolívar, ese que está allí en la esquina izquierda, al lado de la Casa Amarilla, en la esquina izquierda de la Plaza Bolívar. Y está entonces la Casa Amarilla, está el Teatro Bolívar antes, en la esquina prácticamente contraria al teatro principal, que también es parte de la Feria Internacional del Libro. Y las actividades, bueno, el día de hoy concretamente a las 2 de la tarde. Hoy a las 2 de la tarde en la librería Colombeya, eso es entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, la Casa Bicentenario. Allí se estará dando el conversatorio Caracas en retrospectiva, con los compañeros David Torres e Isabel de Jesús, funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural Venezolano, y el compañero, el arquitecto Luis Guillermo Román. Ellos tres estarán entonces en este conversatorio. Arranca a las 2 de la tarde hoy, 15 de noviembre, en la librería Colombeya. Se pueden acercar entonces para disfrutar de esa actividad. Otra actividad que va a tener el Instituto del Patrimonio Cultural ya en estos últimos días de la Filben es el día de mañana. Un taller Yo Soy Patrimonio. Está dirigido a niños, niñas y adolescentes en el pabellón infantil. Mañana viernes 16 de noviembre, 1 de la tarde. Pueden acercarse con sus hijos, o con sus alumnos, en el caso de los maestros, de los profesores, que también pueden llevar a sus estudiantes a esta actividad. Yo Soy Patrimonio, un taller, arranca a la 1 de la tarde, dura 45 minutos ese taller breve para niños, niñas y adolescentes. Y como ya lo adelantábamos, el sábado 17 de noviembre, a las 9 de la mañana, se estará dando un taller sobre creación de juguetes tradicionales, concretamente el papagayo. Así que ese taller de creación de juguetes tradicionales, algo que hacemos constantemente en la Ludoteca Comunitaria La Zaranda en Caño Amarillo, ahora lo trasladamos a los espacios de la Filben en el pabellón infantil. Son esas tres actividades las que quedan.

y que ese proceso de transformación continúa. Por supuesto, un poco menos acelerado que en el siglo XX, pero continúa ese flujo de personas, continúa esa llegada de nuevos habitantes, personas que de las ciudades dormitorios ahora hacen vida en la ciudad durante el día, trabajan, hacen su vida aquí en la ciudad capital, y solo en las noches vuelven a sus hogares, ¿no? Pero prácticamente la vida, el día completo, lo viven en la capital. Bueno, de todo esto estarán conversando los especialistas en patrimonio cultural venezolano, funcionarios del IPC, como son David Torres, él es funcionario de la Dirección de Puesta en Uso Social. Él estará abordando toda, por supuesto, esa parte patrimonial, esa parte de la cultura caraqueña, de las influencias que ha recibido y también una parte de historia. Él, digamos que en el IPC se encarga de esos temas, los temas históricos, y bueno, también estará abordando esa parte histórica y cómo ha evolucionado la ciudad, repetimos, en todo lo que fue la segunda mitad del siglo XX y por supuesto este inicio del siglo XXI. También estará conversando en esa actividad la funcionaria Isabel de Jesús. Ella es funcionaria de la Dirección de Protección Integral. Es antropóloga y dará esa otra mirada un poco más específica directamente hacia el estudio del ser humano y de las personas que han hecho vida, ese caraqueño, no solamente el que ya estaba aquí en la ciudad, sino el que viene de otras partes y se adapta a todo lo que tiene que ver con la capital del país. Bueno, todo ese proceso, que es un proceso humano, un proceso, si se quiere, antropológico, ese estudio lo estará analizando, esa parte de Caracas la estará analizando Isabel de Jesús, quien tiene un trabajo importante en cuanto a las excavaciones y todo lo que se descubrió allí en precisamente la Casa Bicentenario, donde se estará llevando a cabo ese conversatorio. Para los que no saben, en los trabajos que se hicieron en la Casa Bicentenario, en uno de los pisos que se estuvo removiendo allí y se estuvieron haciendo las excavaciones, los estudios, algo propio de cualquier trabajo de investigación que se hace previo a una construcción o alguna restauración de algún bien con carácter patrimonial o algún bien histórico. Eso se hizo en la Casa Bicentenario y se descubrió un piso mucho más antiguo del que ya estaba, y se determinó mediante estudios que es uno de los pisos más antiguos de la ciudad de Caracas luego de su fundación en 1567. No es poca cosa. Eso le da o reviste a la Casa Bicentenario, a ese espacio entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, que es una dos esquinas históricas de nuestra ciudad, le da un carácter patrimonial mucho más importante del que ya tenía en ese aspecto arquitectónico y cultural y por supuesto patrimonial. Es un detalle que seguramente estará tocando Isabel de Jesús allí en ese conversatorio. Y también estará Luis Guillermo Román, quien estará conversando acerca de lo arquitectónico ya precisamente ya el tema puramente arquitectónico que tiene que ver con esas edificaciones que conforman lo que es el centro de Caracas, el casco histórico, el casco fundacional de nuestra ciudad capital. Y bueno, él estará analizando la importancia de cada una de esas edificaciones y cómo Caracas es una ciudad dentro de otra ciudad. De hecho, aquí lo podemos ver en el mismo centro de la ciudad, está un casco histórico que son las esquinas que colindan con la Plaza Bolívar, la antigua Plaza Mayor, está la Catedral, está el Consejo Municipal, está la Casa Amarilla, está los teatros. Bueno, a partir de allí se va expandiendo la ciudad. Entonces ya viene un segundo arco en el que está el Palacio Federal Legislativo y son edificaciones ya de muy entrado el siglo XIX, casi finales del siglo XIX. Y luego viene otra parte de la ciudad que ya es en la segunda mitad del siglo XX, En esa Caracas de concreto están evidentemente las torres del Parque Simón Bolívar, en donde estamos ahora transmitiendo, y todas esas estructuras que digamos se entrelazan con todavía estructuras del siglo XIX como el Teatro Municipal o el Teatro Nacional. Y bueno, ya, bueno, el Teatro Nacional es un poco posterior, pero el Teatro Municipal sí es del siglo XIX, de la época de Guzmán Blanco, y digamos que es una época casi contemporánea con el Palacio Federal Legislativo. Y a partir de allí se abre una nueva Caracas, que es la Caracas ya, digamos, de los años 70 y 80, que es donde corresponden las torres de Parque Central. Bueno, una Caracas dentro de otra Caracas, una ciudad dentro de otra ciudad, es lo que se estará conversando allí en esa Caracas en retrospectiva, viendo todo el pasado arquitectónico de nuestra ciudad, y no solamente arquitectónico, sino cultural y patrimonial. 9:38, nueva pausa musical, y venimos ya con la parte final de La Tierra de los Míos. En el oleaje y resaca de la vida, solo el amor nos deja sus espumas. En el oleaje y resaca de la vida, solo el amor nos deja sus espumas, y en cada rayo sereno la aurora se tejen ilusiones una a una, y en cada rayo sereno de la aurora se tejen ilusiones una a una. Surcamos juntos veleros de esperanza en la gaviota del tiempo mañanero. Surcamos juntos veleros de esperanza en la gaviota del tiempo mañanero, mas en la tarde triste del ocaso cantan las penas ausentes del te quiero, mas en la tarde triste del ocaso cantan las penas ausentes del te quiero. Presagia su destino en el velamen primario de los besos. Jamás el tiempo presagia su destino por cada puerto inicial de barcarolas. Guarda la estela las voces del camino por cada puerto inicial de barcarolas. Guarda la estela las voces del camino. Guardiana del amor, mi capitana, cuerpo de azules de sol y travesía. Guardiana del amor y capitana, campo de azules de sol y travesía, cubre tu manto con versos marineros. Por el perfume de eterna poesía, cubre tu manto con versos marineros. Por el perfume de eterna poesía, la la. ...9:44 minutos... escuchamos un tema de Francisco Pacheco, música tradicional, música popular venezolana. Ya lo decíamos entonces, las tres actividades que hay del IPC. Hablamos de la del día de hoy, 2 de la tarde, Caracas en retrospectivo, un conversatorio sencillo, hora y media creo que dura ese conversatorio, arranca a las 2 de la tarde en la Casa Bicentenario. Dos actividades el fin de semana. Tanto el día de mañana, viernes, se estará llevando a cabo un taller Yo Soy Patrimonio en el pabellón infantil. Eso es a la 1 de la tarde, a cargo de Celsa Ortega y Rebeca Requena. Ellas dos funcionarias del puesto en uso social. Allí estarán trabajando con niños, niñas y adolescentes en el pabellón infantil. Queda justamente en la planta baja del Teatro Bolívar, en pleno centro de Caracas. Y el sábado 17 de noviembre, muy temprano, 9 de la mañana, estará arrancando el taller Creación de Juguetes Tradicionales. A pesar de que la feria arranca a las 10 de la mañana, todos los días, el sábado, una hora antes de que arranque la feria, ya estarán con los preparativos y ya podrá acercarse al Teatro Bolívar en el pabellón infantil para disfrutar de esta actividad, que es la principal actividad que va a tener en el pabellón infantil el Instituto del Patrimonio Cultural. ¿Qué juguetes tradicionales se van a crear? Concretamente el papagayo. Se estará explicando todo el proceso para hacer un papagayo, y por supuesto se darán algunos datos de por qué este es considerado un juguete tradicional en Venezuela. Tiene algunas particularidades en nuestro país, distintos a otros países en donde también es un juguete bastante utilizado por los niños, el papagayo, con otros nombres. Pero bueno, aquí en Venezuela tiene unas características particulares, una historia particular, una forma de construirlo particular también, y un nombre particular, porque papagayo solamente se le dice en Venezuela. Entonces ya eso, o esos datos de por qué es un juguete tradicional, lo estarán diciendo en el marco de esa actividad de creación de juguetes tradicionales en el pabellón infantil el sábado a partir de las 9 de la mañana, sábado 17 de noviembre, ya en el día previo al cierre de la Feria Internacional del Libro. Con esa actividad del sábado 17 de noviembre cerraremos la participación del Instituto del Patrimonio Cultural en la Feria Internacional del Libro 2018, sexto año consecutivo participando en el pabellón infantil. Nuestro agradecimiento a la compañera Cristina Molinati, coordinadora de ese pabellón infantil, quien siempre nos presta colaboración, nunca nos deja fuera de esa agenda del pabellón infantil, y por supuesto tiene claro, está totalmente sensibilizada con la importancia que reviste para los niños, para los más pequeños, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, todo lo que tiene que ver con la identidad nacional, la identidad venezolana. Está muy consciente de eso, y precisamente por esa situación es que nunca deja al Instituto del Patrimonio Cultural fuera de esa programación en el pabellón infantil. Y bueno, este año, luego ya de varias ediciones, retomamos las actividades fuera del pabellón infantil, sino a todo público, con conversatorios, con talleres. Como ya lo dijimos, muchas personas he visto que han preguntado en los stands de otros entes del ministerio. El IPC no tiene stand propio, simplemente estamos colaborando en logística con varios conversatorios y entregando libros en lugares específicos, en actividades muy específicas. Hoy en Caracas en retrospectiva se estarán dando varios catálogos del patrimonio cultural venezolano, así que si usted nos está escuchando, está interesado en adquirir alguno de estos libros de forma gratuita, bueno, allí se estarán entregando no solamente libros del municipio Libertador aquí en Caracas, sino libros de muchísimos municipios del país. Calculo que en el marco de la Filben 2018 se han entregado más de 1000 catálogos del patrimonio cultural venezolano. No es una cifra menor, son bastantes libros y son libros de una alta calidad de impresión. Y por supuesto, más allá de la calidad del material, es la información que tiene dentro cada uno de esos catálogos. Así que los invitamos a que se acerquen. Otra razón más para acercarse a ese conversatorio, la entrega de catálogos del patrimonio cultural venezolano. 9:47 minutos, vamos a una nueva pausa musical y venimos ya con la despedida del programa. Ya venimos. Dice Francisco a su gallo después que lo vio quebrado, como preparó un guisado porque con hambre me hallo. Ya tienes el pico fallo y tu edad muy avanzada. Estáis enfermo y de nada me sirve cena adelante. Y serás en el instante, y serás en el instante por las leyes sentenciado. Fueras agradecido, no me pagarás así, y cuidarías de mí con un amor distinguido. Cuántas veces malherido peleé con ánimo fuerte, tan solo por defenderte los reales del precipicio. Y el pago del buen servicio, y el pago del buen servicio es sentencia mía de muerte. Querido, es verdad, con un amor distinguido, porque como tú no ha habido otro de más calidad. Pero por tu enfermedad habéis perdido la fama. Ahí te tengo las auyamas, los aliños y el coco. El hambre me tiene loco, el hambre me tiene loco, y la olla te reclama. Y ahora quieres pagarme con esa moneda ciega. Cuántas veces en la brega me vi en el mayor conflicto, y sin embargo, maldito, quieres quitarme la vida para ser una comida, para ser una comida y saciarte tu apetito. Me habéis dado, pero ya estás en estado de componerte en arroz. Comeré yo y otros dos amigos que convidé. Yo mucho lo sentiré, pero hay que cumplir la ley. Resígnate, Canaguay, resígnate, Canaguay, que ya el pailón lo monté. Bien, yo sufriré con rabia. la pena y a muerte se me condena, no hay remedio, moriré. Tan solo siento que usted me coma, siento un tirano, el vecino más cercano de quien menos merecí. También comerá de mí, también comerá de mí, que Federico Castellano. ...9:53 minutos... Antes de despedirnos, recordamos nuevamente la actividad del día de hoy. 2 de la tarde, la cita es en la librería Colombeya, ubicada en la Casa Bicentenario, allí en Capitolio, en el casco central de la ciudad capital, en el marco de la FILBEN 2018... El conversatorio Caracas en retrospectiva, con funcionarios del IPC y con el arquitecto Luis Guillermo Román, y se estarán entregando catálogos del patrimonio cultural venezolano de forma gratuita. La invitación entonces para que se acerque a las 2 de la tarde en la última actividad del IPC en el marco de la FILBEN para todo público. Viernes y sábado estaremos con un par de actividades para los niños, niñas y adolescentes en el pabellón infantil, y de esta manera cerraremos nuestra participación en la 14ª Feria Internacional del Libro 2018, participando en todas las ediciones y por 6º año consecutivo en el pabellón infantil. 9:54 minutos, fue un placer hacer esta nueva edición de La Tierra de los Míos para todos ustedes. Nos escucharemos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Los dejamos con un tema musical, tema tradicional y popular. Recuerden, la música es parte fundamental del patrimonio cultural venezolano. Si no ha ido a la Feria del Libro, acérquese, todavía está a tiempo, culmina el próximo 18. Siga en sintonía de Alba Ciudad. El perfume de una flor para que riegue el aroma hasta donde esté mi amor. Cantémosle todo. Que viva, porque allí he vivido. Cantaba que no olvidara el folclore. Dijo que si yo cantaba que no olvidara el folclore. Al pueblo de Guama, donde viene este cantar, que embellece al pueblo de Guama, Olegario, donde viene este cantar. Patria mía, y con sus lindas mujeres forman meseta florida, y con sus lindas mujeres forman meseta florida. Yo cantaba que no olvidara el folclore. Dijo que si yo cantaba que no olvidara el folclore. bella, señores, es cantar con corazón y cantarle a Venezuela, cuna de libertador. Y cantarle a Venezuela, cuna de libertador. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.